siento pena. Pena porque te quise de veras. Rabia porque te di lo que nunca. Conozco bien que me atrevería a jurar que no duras junto a él ni un fin de semana más, extrañando por tu piel todas mis caricias. Yo que te conozco bien no te vería jurar que vas a regresar, que golpearás mi puerta. Yo que te conozco a ti me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo que te conozco bien no te vería jurar que vas a regresar, que golpearás mi puerta. Yo que te conozco a ti me atrevería a decir que estás arrepentida. Ser fiel, mira, si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él ni un fin de semana más, extrañando por tu piel todas mis caricias. Yo que te conozco bien me atrevería a jurar que vas a regresar, que golpearás mi puerta. Yo que te conozco a ti me atrevería a decir